Refréscate con Helves en verano. Bueno, pues continuamos aquí en Helves en verano. Abrimos la nueva hora, ya son las 12 del mediodía. Y nos habíamos quedado, Marisa, con el espacio de las ofertas de última hora de Marisa Travel. Pues como es normal, es la primera vez que lo hacíamos, pues nos hemos comido todo el tiempo. Marisa, sigues ahí, ¿no? Sí, sigo aquí. Bueno, decíamos, teníamos bastantes ofertas en la página web de Marisa Travel, que ahora vamos a decirla, están todas estas ofertas. Y además, si cuando llames por teléfono dices verano total, encima te sale algo más barato, pues ciertas ofertas. Marisa, recuérdanos la manera de contactar contigo. Pues mira, por Facebook, que yo creo que es mucho más fácil que la página web, que todo el mundo me tiene ahí como mi página, Marisa Travel. Y si no, en mi perfil personal, que es Marisa Mateos, también me tenéis para lo que necesitéis. Uh-huh. Mi teléfono, pues tenéis un teléfono que es 607-263-000. Repito, 607-263-000. Ahí me tenéis prácticamente a las 24 horas. Y no os paséis, dejadme dormir un poquito. Y por supuesto, también tenéis el WhatsApp. ¿Formas de pago? Pues depende de la salida, depende del momento, doy todas las facilidades. Vale. Marisa, la semana que viene te espero con más ofertas de última hora aquí en Ángeles Semana. Pues sí, daremos un poquito más, además de hablar un poquito de Torremolinos, de este Hotel Natalie que hemos hecho hoy, de la cadena Hotels que tenemos en la costa de Huelva, y de ese viaje que en grupo que quiero sacar a Cracovia para finales de este mes. Bueno, Cracovia. Vamos a intentar Cracovia. Me sigue llamando mucho la atención ese destino. Marisa, un besote enorme. Muchas gracias, cariño. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que tengáis que un buen día. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. Bien, nosotros enseguida vamos a conectar, porque esto es otro de los espacios nuevos que vamos a tener aquí en Helves en verano, y es que vamos a conocer, vamos a entrar, de alguna manera, en las cocinas de ciertos restaurantes y bares de nuestro municipio, para que nos cuenten, nos digan qué están preparando de comer, cosa que me parece maravillosa, Y también conectaremos con los viajes a la playa. Vamos a ver por dónde va el autobús, el destino de hoy. Hablaremos con la gente que utiliza ese servicio del Ayuntamiento de Helves. Mientras, nos vamos a quedar con Rafael, con la canción que se llama Me olvidé de vivir, con Manuel Carrasco. Me encanta esta canción. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo

beso en la boca. Luego una cosa nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá, porque mejor no aprovechamos, pa' que nos preocupamos. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá, mejor nos disfrutamos, para que nos complicamos. Sofía Reyes y Pedro Capó con una canción que se llama Casualidad, una canción 100% verano. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora nos vamos a ir a adentrarnos en las cocinas, que es uno de los espacios que vamos a tener cada martes y cada jueves aquí en Gelbes en Verano, en el adentrarnos en las cocinas de algunos de los, porque es imposible, son muchos en los de nuestro municipio, pero algunos de los restaurantes y bares de nuestro pueblo, para conocer cómo están, cómo son sus cartas, qué es lo que podemos comer y cómo podemos disfrutar en sus instalaciones, ¿no? En esta primera incursión en las cocinas de los bares de nuestro municipio, nos vamos hasta la Peña Bética Cultural Rogelio y a su bar. Ahí está su chef, que se llama Antonia, que la tenemos aquí al otro lado del hilo telefónico. Antonia, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Pasa? Bueno, la Peña, hay que recordar que no hace mucho hablamos con ella, con Antonia además, que nos hablaba sobre el tema caracolea, sobre el arroz con caracoles, que era como algo muy llamativo, Antonia. Pues sí, pues mira, ha tenido buena aceptación. Que le ha gustado mucho a la gente. Mira. Ha ido mucha gente mucha gente a la Peña después de la entrevista a comer el arroz con caracoles. Pues sí, para tomar los caracoles, que mucha gente de Simón Verde y eso, que dice que lo tenían cerquita y que no sabían que había caracoles en la Peña. Ah, pues mira qué bien, eso es bueno, me encantan estas cosas. Además, ciertas cosas de la pandemia, que ha hecho tantísimo daño, también ha traído cosas buenas, y es que gente que no conocía las instalaciones o los bares que había en nuestro municipio, las tiendas que había en nuestro municipio, pues ahora, oye, pues las ha empezado a conocer por el tema de los cierres perimetrales y demás, y me han empezado pues a consumir en nuestro municipio, cosa que nos alegramos muchísimo. Antonia, ¿cómo está ahora mismo la cocina de la Peña Bética? Pues muy bien, no nos podemos quejar. Hasta ahora a la gente le gusta mucho lo que hay, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué es lo que encontramos así que sea el plato estrella de la Peña Bética? Mira, yo tengo el arroz con carrilla, que hacía la paella, ¿sabes? Uh-huh. Y la gente arroz con carrilla y arroz con carrilla se ha quedado. Después tenemos el bacalao dorado, tenemos también carne con tomate, menudo. Hombre, ahora hace más calor y el menudo hay que aparcarlo. Claro. Pero bueno, que lo demás, hay muchas cosas de croquetas, las alitas salen mucho, le gusta mucho a la gente cómo la aliñamos y demás. Y la... hay la mozzarella, el Kentucky, hay un montón de cosas, ¿sabes? Vamos, yo preparo muchas cosas, pero en verdad la que está en la cocina ahora mismo es mi hija, ¿sabes? Sí, sí. Preparamos todas las cosas y ella es la que está encargada ahora al mediodía de ponerlo. Uh-huh. Así que, mira, y estoy aquí en mi convento y mi moja me está riendo. Oye, porque ella también está loca de contenta, mira. Claro, bueno, es que hay que decir que Antonia dirige la cocina de la Peña Bética Cultural Rogelio, aunque es su hija la que se encarga de hacer los platos que Antonia prepara y elabora y piensa, pero que Antonia a mediodía está en un convento, creo que ahí en Mairena del Aljarafe, donde también te encargas de hacerle la comida a las monjitas, ¿no? Tus monjitas, como tú las llamas. Pues sí. Pues mira, yo tengo a Elena aquí al lado, lo que pasa que ya no quiere hablar. Oye, me encantaría. Mira, fíjate, ¿quieres tú? Me encantaría hablar con una monjita de saber cómo han vivido ellas todo esto de la pandemia. Pues mira, tengo aquí a dos que se llaman Elena, ¿sabes? Sí. Así que se quiere que ella hable en algo, una portuguesa. Tengo a la madre, pero la madre no creo yo que hable, Irla. Así que me encantaría que la madre tuviera algo, pero no quiere. Mira, aquí tengo a Elena. A ver si te dice algo. A ver si Elena... Elena. A mí me encanta esto. Hola, buenos días. Hola, Elena. Creo que es la primera vez que hablo con una monja en la radio, ¿eh? En toda la, todo lo que llevo de carrera. Bueno, tenemos aquí de cocinera Antonia, que es una cocinera estupenda, pero lo mejor que tiene es su carácter y su buena sonrisa. Eso... Que le pone sonrisa y cariño a todo lo que hace, por eso le sale tan bien todo. Sí, sí, yo también pienso igual, ¿no? Uno cuando cocina con alegría, con ganas, con entusiasmo, la comida sale más rica. Oye, Elena, ¿cómo habéis vivido en el convento todo esto de la pandemia? Porque es un convento de clausura. Sí, sí, nosotros somos de vida contemplativa, sí. Y bueno, pues lo hemos vivido, la verdad que a nosotros, como sabemos que a las personas de la calle les ha afectado de que no han tenido tanta movilidad, no han podido salir. Nosotros, esta es nuestra vida, eso es lo que nosotros hacemos siempre, vivimos, bueno, pues en un recinto cerrado y nuestra vida está aquí, ¿no? Entonces, en eso no nos ha afectado, pero hemos conocido muy de primera mano tantísimo sufrimiento de la gente, hemos recibido muchas llamadas de gente pidiéndonos que pidiéramos por ella. Conocemos, ya les digo, también de primera mano, porque tenemos familia, somos personas y tenemos nuestra propia familia, claro. Y nos afecta también. Y bueno, pues hemos nuestra misión en este tiempo, si siempre es eso, pedir, nuestro primer trabajo es pedir por todo, pues ahora muchísimo más. Ahora ha sido, bueno, pues intensificar la oración. Incluso hubo una iniciativa muy bonita que los médicos, los enfermeros, todo del mundo sanitario, pues nos mandaban los nombres de las personas en concreto. Y bueno, pues fuimos asignando a cada hermana una persona en concreto. Y hemos seguido pues los pasos, por ejemplo, de los sanitarios, las dificultades que han tenido, cómo lo han vivido, de las personas enfermas, de los sufrimientos que ha habido. Claro. Bueno, así es lo que hemos hecho. Oye, sí. Elena, ¿y cómo sí. Porque no sé si tenéis televisión, es que yo estas cosas, de verdad, es que no las conozco mucho, pero sí. ¿Cómo os llegó a vosotros la noticia de que entrábamos en una pandemia mundial? Bueno, a ver, nosotros vivimos en clausura y vivimos en o sea, el monasterio en nuestro pequeño mundo, pero no estamos ajenas a lo que pasa afuera y estamos, claro que sí, estamos informadas, nosotros tenemos televisión, conocemos las noticias, recibimos también pues por medio de los medios de comunicación, o sea, los periódicos, tenemos internet. Hoy en día no se puede vivir sin todos esos medios. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues estamos informadas. No quiero decir yo que a cada minuto estemos sabiendo las últimas noticias, pero estamos informadas, sí. Y bueno, yo creo que sería un shock también, ¿no? Dentro del monasterio que ocurrieran cosas como esta. Me imagino que al no poder pasar nadie ni nada del exterior... ¿Habéis estado tranquilas con el tema del coronavirus en el monasterio? Sí, hemos estado, gracias a Dios, no nos ha pasado a esta comunidad, porque sí es verdad que ha habido otras comunidades de nuestra misma orden que lo han pasado muy mal, vamos, no solo que lo han pasado mal, sino que lo han pasado en propia carne, que ha estado toda la comunidad infectada. Vaya. Sí, sí, sí. Pero gracias a Dios nosotras no hemos tenido nada. Sí, sí. Bueno, hemos seguido teniendo los trabajadores que tenemos, como Antonia, pues siguió viniendo también y bueno, pues llevando todas las medidas de seguridad que aconsejaban en aquel momento y que siguen aconsejando. Pues ahí, gracias a Dios, nos vamos salvando de bueno, esta situación. Y lo que esperemos es que se acabe lo antes posible. No sé, hermana, si se han vacunado vosotras ya o no. Sí, sí, sí, ya estamos vacunadas. Hay hermanas mayores que, bueno, pues según las edades que han ido teniendo, pues gracias a Dios ya estamos todas vacunadas, pero al fin y todo, bueno, pues seguimos teniendo nuestras precauciones, ¿no? Sí. Y seguimos conociendo cómo hay tantos jóvenes que hoy en día son los que están más afectados, e incluso los ingresos que hay son de gente joven, pues. Pues seguimos pidiendo por todo. Pues sigan ustedes pidiendo por todos nosotros, a ver si se soluciona esto ya de una vez. Claro que sí. Ha sido un placer, ¿eh? Porque esto no se me olvidará pues en la vida, ¿eh? Un gusto muy grande también. Un gusto muy grande hablar con ustedes. Y bueno, pues Pues nada, que aquí estamos y nuestro trabajo, ya les digo, es pedir por todo y eso es lo que seguimos haciendo. Un abrazo enorme para usted y para toda la comunidad. Muchas gracias, Elena. Un abrazo. Elena. Adiós. Gracias, Elena. Adiós. Oye, Antonia, qué maravilla, de verdad. Aquí estoy. Qué maravilla. De verdad es que me acabas de hacer pasar un momento histórico en mi carrera. Exacto. Bueno, vamos a invitar a toda la gente a que se pase por la Peña Bética Cultural Rogelio. También tengo claro que los desayunos en la Peña están bastante bien, o sea que invítalos tú, Antonia. Pues que venga todo el mundo, que la peña no es una peña cultural, pero que puede venir todo el mundo, como yo te dije la otra vez. Claro. Y que aquí estamos, que a todo el mundo, y agradecerle a todo el mundo la confianza que están poniendo en nosotros, ¿sabes? Que viene mucha gente. Eso es lo importante, y además que es necesario que salgamos de esta crisis y cómo hacer que salir ayudándonos todos, la economía circular, que la hemos hablado muchas veces aquí en Ahora Radio. Antonia, de la Peña Bética Cultural Rogelio, dime. Para saludar a mi marido y a mis hijos, hombre, claro, a mi familia y a mi yerno, que la otra vez no le dije nada, pobre, y me dio una pena, y a mi nuera, y digo, desde luego, miento a todo el mundo menos a ellos. Bueno, y un beso, José. Exacto, y tu niña, que dentro de nada va a ser mamá, que también, sí, que todo salga maravilloso, espectacular, una nueva vida al mundo. Antonia, muchas gracias, un abrazo enorme. Venga, gracias a ti. Hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, ya lo sabes, esta es ha sido curiosísima, esta primera inmersión en una cocina, ¿eh? Refréscate con Helves en verano. ¿Qué me va a decir a mí que iba a terminar hablando con una monja y entrando en una de las cocinas de uno de los bares y restaurantes de nuestro municipio? En este caso, hemos abierto la veda con la Peña Cultural, la Peña Bética Cultural Rogelio, que tiene una cocina fascinante. El jueves más, conoceremos más, porque nosotros tenemos muchísima calidad en nuestro municipio en cuestión de restauración y creo que se merece en ese momento, ese punto en el que entremos en las cocinas, sepamos cómo son sus cartas y todo lo que podemos encontrar si vamos a sus instalaciones. Bueno, vamos a bailar un poquito, lo vamos a hacer con una canción que tiene las dos partes, como muchas de las que ponemos aquí en Helves en Verano. Es una canción antigua traída a este 2021. A ver si te suena el arranque de la canción, mira, escucha. No sé, ya lo sabes, es el tema de Bonnie and Rasputin, versión 2021. Such a lovely tear. He could reach the

de lunes a viernes. Refréscate con Helves en verano. Bueno, y seguimos refrescándonos aquí en Helves en verano. En breve conectamos con la playa. Antes nos vamos a quedar con Eden Alén y su tema que se llama Set Me Free. Take a look what we become, it's been so long. Getting you out of my life, I feel so strong. Set me free, feel my beating heart in perfect harmony. Don't let me down. For the reason I don't wanna say goodbye. Feels like no tomorrow. Everywhere that I go, babe, I'm gonna lose my mind. Just another story. Tell me not to worry, everything will be just fine. Used to be a treasure, now I'm gone forever. Think I'm going back in time. Set me free. Come true. Actividades que teníamos los veranos hace bastante tiempo, de hecho estábamos en la otra sede hace ya algunos años, que era contactar con los viajes a la playa. Y la verdad es que nos ponían los dientes largos, porque siempre estaban ahí en un destino de playa maravilloso. Cosa que está bastante bien porque son unos precios muy asequibles, si no me equivoco son 5 euros para los pensionistas, 8 euros para los no pensionistas y pasan un día maravilloso de playa cada martes y además este año además incluso se han agrandado, ¿no? El tema del hay más destinos que nunca. Vamos a hablar con la coordinadora, quien se encarga de los viajes a la playa, que no está nada mal el trabajo. María Ángeles Aguilera, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí muy bien, con mucha gente en la playa y tomando el solito. ¿Dónde estáis? Exactamente, ¿dónde estáis? ¿En qué playa? Hoy estamos en La Barrosa. En La Barrosa, en Cádiz. Qué bonita, una playa maravillosa, ¿eh? No sé si hay mucho viento, porque es lo que pasa con las playas de Cádiz, o está la cosa calmadita. Hoy hay un poquito de viento y oleaje bastante. Váyame por Dios. Bueno, ¿cuánta gente se ha apuntado al viaje de la playa a La Barrosa? Hoy hemos venido 38. 38 personas, que no está nada mal, y más en los tiempos que corren. Porque ahora en casi todas las playas en Andalucía, yo creo que todas, pero no quiero decir algo que exactamente no sé, pero siguen las restricciones normales. O sea, al aire libre y manteniendo las distancias de seguridad, podemos no llevar la mascarilla. ¿Es así también en la playa de La Barrosa? Sí, aquí en la sombrilla podemos tener la mascarilla quitada, pero si nos ponemos a pasear por la orilla de la playa o nos ponemos quietos en la orilla, tenemos que tenerla. Bueno, pues son cosas que nos ha tocado vivir, pero al menos se han retomado los viajes a la playa, que eso está muy, pero que muy bien. Tienes por ahí a alguien, ¿no, María Ángeles, si no me equivoco? Sí, tengo aquí a una vecina de Helves. Sí. que está muy a gustito, creo yo, ¿no, Isabel? Te la paso, Isra. Pásamela. Venga. A ver. Hola, Isabel. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, hija? Disfrutando de la playa, ¿no? Aquí estamos, encantada la vida. Qué importante es esto de los viajes a la playa, que se pueda ir haciendo martes tras martes, aunque bueno, siga la pandemia, pero qué importante es mantener estas actividades, ¿verdad? Pues sí, a mí me desconecta mucho, por lo menos. ¿Tú eres asidua, eres habitual a los viajes de la playa? Sí, yo llevo tres o cuatro años viniendo, ¿no? Todos los martes. Todos los martes, sí. Los precios están muy bien también, ¿verdad? Para están estupendo, hombre, es que no te merece la pena ni coger el coche, además la comodidad y la seguridad también. Claro. ¿Cómo está la playa de La Barrosa en estos momentos? Pues mira, hay bastante gente dentro de lo que yo creía que iba a haber, hay bastante gente. No estamos apelotonados, pero hay bastante gente. Oye, Isabel, ¿cómo has vivido tú todo esto de la pandemia? Muy mal, muy mal, como casi todo el mundo, creo. Cuéntame. Pues nada, con mucha ansiedad, con mucho miedo. Mi hija cogió el COVID de las primeras y no sabíamos qué es lo que pasaba. Pero bueno, ya nos hemos ido relajando un poquito y bueno, ya tenemos que vivir con esto, con mucha precaución, pero vivir con esto, sin miedo, con precaución, más que miedo, con precaución. Claro. Fíjate, tu hija, ¿cuánto tiempo estuvo con el COVID, tu hija? Mi hija estuvo metida en la habitación 21 días porque dentro de lo grave no era nada grave. Menos mal. Pero 21 días. ¿Y el encierro? Aislada. ¿El encierro? ¿Perdón? El encierro, cuando estuvimos en cuarentena, ¿esto cómo lo llevaste tú, Isabel? Muy mal, porque es que mi hija fue la semana siguiente de encerrarnos. Madre mía. Mi hija fue encerrarnos y a la semana siguiente meterse ella en la habitación aislada. Wow. Y es lo que te digo, no sabíamos, escuchábamos tantas cosas y era mucho miedo e incertidumbre a saber lo que iba a pasar. Bueno, tu hija. Entonces, ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija cumple el miércoles 34. Bueno, desde aquí no, felicidades a tu hija entonces, si cumple ya 34 añitos. Muchas gracias. Bueno, pues resulta de que ya se puede poner la vacuna. Fíjate. ¿Perdón? Que desde hoy se ha abierto el plazo para la autocita para los nacidos en 1987. No, ella es sanitaria y la primera vacuna la pusieron a ella. Claro, claro. Madre mía, si es sanitaria, desde luego es una héroe, una heroína en este caso, que han vivido las cosas en primer lugar. Vamos a ir. Han vivido muchas cosas muy malas. Desde luego. Bueno, lo que sí es cierto es que no hay que relajar las medidas. No, y, para nada. ¿Y tú ves gente con mascarilla por la playa o no? Bueno, casi todo el mundo andando, no hay mucho andando por la playa, no hay gente andando. Entonces la gente que está sentada no está con mascarilla. Pero bueno, se van más o menos manteniendo las distancias. Y sí, eso, sí, no, aglomeración no hay. Vale. Hay espacio bastante para que tú en un momento de que des un paseo puedas ir sin mascarilla. Oye, Isabel, ¿y tú te lanzas sola o va con alguna amiga a esto de los viajes de playa? Yo voy sola, lo que pasa es que después tengo muy buenas amigas aquí en la playa, hemos hecho muy buenas amigas. Eso es importante. Bueno, pues Isabel, muchas gracias, ¿eh? Pásame con María Ángeles y pásatelo bien. Gracias a vosotros. Y si te vas a pegar un bañito, por favor, uno por mí, ¿vale? Bañarme de doy a bañar, pero vale. Vamos, me daría que por ti, no te preocupes. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego, Isabel. Adiós. Bueno, pues ya lo vemos. ¿Ya? Hola, María Ángeles. Escúchame, ¿la semana que viene cuál es el destino? La semana que viene, perdón, te escucho muy mal, Isa. Digo que la semana que viene, ¿cuál es el destino? En Matalascaña, y seguramente pararemos en Almonte para ver a la Virgen. Ajá, perfecto. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Tuvimos un viaje a la playa a Caño Guerrero, que es cuando siempre vamos a ver a la Virgen, pero fue el mes pasado que no habían dado las vacaciones de los colegios y eso, y no hubo bastante gente para salir el autobús. Entonces mañana, que el martes que viene, que toca matar las cañas, seguramente pasaremos al monte a verla. Vale. ¿Cómo tienen que hacer la gente que quiera la semana que viene, el martes que viene, ir a matar las cañas y al monte? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden reservar su plaza? Pues a partir de mañana, de 9 a 1 y media, se pueden apuntar en el ayuntamiento. Tienen que pagar, eso sí, con tarjeta este año en tesorería, pero se pueden apuntar a partir de mañana hasta el lunes que viene. Perfecto. Pues María Ángeles, pasarlo muy bien en la playa, como he dicho, le he dicho a Isabel, también te lo digo a ti, si te vas a pegar un bañito, uno que vaya por a la salud del equipo de Ahora Radio, que estamos aquí y no nos podemos ir a la playa todavía. Pero bueno, disfruta del día y la semana que viene volveremos a conectar desde Matalascañas esta vez. Pues muchas gracias. Un abrazo. Venga, yo me daré un bañito por vosotros. Ole tú, muchas gracias, María Ángeles. Hasta luego. Un besito, adiós. Ay, qué envidia, madre mía, quien pudiera estar ahora mismo ahí en la playita disfrutándola. En fin, menos mal que tenemos el refresco del verano, que es este magazine que hacemos de lunes a viernes, que no sé si te has dado cuenta hoy la imagen que tenemos en las redes sociales, porque esto es otra parte de nuestro magazine que es muy divertida, ¿no? Cada día algo que nos refresca el verano será la imagen de las redes sociales del anuncio de nuestro magazine. En este caso, el de hoy es una cervecita muy fresquita y eso nos maravilla. En fin, nosotros vamos a continuar aquí en Helves en verano. Mira lo que viene ahora. Refréscate con Helves en verano. Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue like him. Inside and outside, look his house with a blue little window and a blue Corvette. And everybody around, you see, you got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue, have a deed, have a die, have a deed, have a die, have a deed, have a die. I'm blue, have a deed, have a die, have a deed, have a die, have a deed, have a die. I'm blue. I'm gonna have a deed, have a die, have a deed, have a die. del Blue Dabadi de los 65 que ha hecho Steve Vogel con esa voz hacia adentro. Bueno, nosotros poco a poco vamos llegando ya al final del programa de hoy. Te voy a recordar cositas, dos muy importantes. Una, que oye, que resulta de que se ha estropeado la depuradora, ¿no? Si no me equivoco, de la piscina del Polideportivo Municipal. Y por lo tanto, esas instalaciones estarán cerradas durante hoy martes para poder prestar servicio a las personas usuarias. La piscina del Cañuelo, que tendría el día de cierre hoy por mantenimiento semanal, se abrirá al público, está abierta ya para las reservas hechas para la piscina polideportiva municipal, y los QRs son válidos para la piscina del Cañuelo en el día de hoy, martes 6 de julio, debido, como decimos, al cierre de esta piscina de la municipal por la avería en la depuradora. Tenías hecha la reserva y todavía no has salido para la piscina, para echar el día, que sepas que la piscina del Polideportivo Municipal, bueno, pues está cerrada por esos arreglos, ¿no? Otra cosa, recuerda que bueno, pues Andalucía continúa bajando durante esta semana el corte de la vacunación contra el coronavirus, así desde hoy, martes, las personas nacidas en 1987, es decir, que cumplen o han cumplido 34 años durante todo este año 2021, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud, mediante Clic Salud, a través de la aplicación móvil o el teléfono de Salud Responde, que es el 955-54-5060, y también en cada centro de salud, preferiblemente por teléfono. Bueno, la inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo, hasta los 39 años de edad, se realiza con Pfizer o Moderna. En fin, vamos a continuar, pues vamos, estamos a punto de terminar el programa, pero resulta de que tenemos una pequeña sección. Ya sabes que cada viernes vamos a tener la agenda, los arados y los araditos, con nuestro queridísimo Agustín Reyes, pero resulta de que ahora en verano cada día hay una cosa por descubrir, por disfrutar, por un concierto por ver, una exposición por conocer, o yo qué sé, hay miles de actividades cada día. Entonces Agustín Reyes nos va a traer cada día bueno, pues la propuesta diaria, la recomendación diaria, para que no te pierdas absolutamente nada. Así que, bueno, buenas tardes, compañero. La recomendación que te hacemos para hoy desde la agenda es el concierto de Manuel Lombo en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, en la Plaza de América número 3. La apertura de puertas será a las 9 de la noche y el inicio del espectáculo a las 10 de la noche. El precio y las entradas serán a 15 euros, solo venta online. Manuel Lombo presenta Cante y Punto, un recital ajustado a lo más puro de la esencia de los diferentes cantes que irá desgranando. Ofrece también un amplio recorrido por muy diferentes estilos del flamenco, haciendo en ocasiones un guiño al folclore tan importante como fundamental en la historia y desarrollo de este arte universal. Recordamos, Museo de Artes y Costumbres Populares, hoy a las 10 de la noche. Manuel Lombo, Cante y Punto. Y con esta recomendación nosotros nos vamos. Gracias, Agustín Reyes. Te espero mañana aquí en Helves en Verano. Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos. Oh, oh, oh, oh. Prendo el murciélago, la madre del que hoy no veo y me emborracho. Oh, oh, oh, oh. Bebé, manda location, son, son. Outfit Chanel y de collection, son, son. Foto todo el combo y dame mention. Pero eso cambia.